A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Despidiendo julio, ya estamos recibiendo la última columna de este mes de julio al profesor Petras desde Estados Unidos. Un gusto como siempre, James. Un placer. Estamos esperando comentar. Hay muchas cosas para discutir. Exactamente. Comencemos en lo local a nivel de Estados Unidos. Venimos de un fin de semana donde hubo una nueva serie de protestas y se habla de un muerto y decenas de detenidos, Petras. Sí, la policía federal está interviniendo en algunos conflictos, actuando con impunidad completa, y los protestas están en gran aula de crecimiento. Y ahora en algunos lugares hay fuerzas antirracistas que están bien armados. No sé cuánto tiempo podría continuar un conflicto que tenía dimensiones políticas y ahora militares. Podríamos decir que los oficiales en Washington no tienen ninguna solución para todos los problemas que está pendiente. No han cambiado el problema racismo, el desempleo, los afectados por el coronavirus y otras cosas más. La discriminación racial ha crecido en vez de bajar, y en contraste con las necesidades sociales, aumentan la represión militar, policial y todas cosas más. Trump han dicho que solo la fuerza puede apagar los conflictos. Está militarizando toda la situación racial y eso han provocado reacciones más radical por parte de sectores de la población. Debemos reconocer que los movimientos sociales han avanzado mucho en el último tiempo. Han creado una enorme ola de apoyo en todos los deportes. En béisbol, la pelota ahora, los jugadores están con uniformes que representan la lucha contra el racismo. Y es interesante en baloncesto, en fútbol, en todos los deportes, los deportistas están politizándose. Petras, pero ¿qué pasa además con el tipo de procedimientos que está usando a nivel federal Trump para reprimir? Porque se habla del uso de vehículos no identificados, a veces no está muy claro qué efectivos están actuando. O sea, ¿no hay alguna denuncia o reacción política de procedimientos no legales que se estén haciendo? Sí, hay mucho protesta. Los demócratas, el Partido Demócrata, los jueces, los representantes legales han dicho que todo lo que Trump está haciendo son representativo de un estado policial. Y incluso Trump han dicho que tal vez no va a renunciar si pierde las elecciones. ¿Y eso cómo repercute el hecho de que Trump diga eso? Muy negativo. Trump tiene apoyo ahora de menos de 30% de la población. La población está muy, muy enojados con Trump en este momento por el desempleo y otras medidas también, e incluso el racismo, la represión, el uso de policía federal sin identificación, bien armados, es parte de la política de Trump de convertir el país en una dictadura militarizada. Bien, yendo al involucramiento de Estados Unidos con otros países en conflicto, digamos, esta situación con China, el cierre mutuo de consulados, hoy se cerró, en estas horas se cerró en China el consulado de Estados Unidos en Chengdu. ¿Cómo encuadrar esto en ese capítulo de tensiones permanentes que hay con China? ¿Por qué se llegó a estos episodios? Porque Washington quiere provocar China, no tiene forma de competir con China. El sector manufacturero en China está creciendo. Washington no puede negar la importancia de Huawei, el gran empresa de telecomunicación de China, frente a la imposibilidad económica de Washington de competir, está tratando de usar medidas coercivas, represivas contra China, pero no tiene éxito. Ningún país está siguiendo la política de Washington enfrentar con China en este momento. Y la cierre de los consulados es simplemente una táctica de Washington de intimidación, pero no tiene éxito porque ningún otro país está siguiendo la cerrada de consulados chinos en este momento. Estamos en un momento muy alto de las tensiones, digamos, donde ahora van a seguir, por ejemplo, con sanciones y con pronunciamientos sobre distintos conflictos territoriales que tienen ambos países. Sí, es cierto. Pero es un problema de doble filo, es que China tiene capacidad de tomar represalias también. Y no solo eso, los hombres de negocio que tratan con China han encontrado grandes desafíos. China sigue inversiones en los Estados Unidos. Los hombres de negocio norteamericanos quieren inversiones que vienen de Chile, asociaciones. Entonces el gobierno de Trump está muy aislado, no tiene el apoyo de grandes sectores de negocio que están tratando con China. Es una política de los fanáticos, de los que buscan siempre conquistar sin el poder de realizarse. Bien, y una mirada que involucra a Israel también, la situación en Siria, porque hay advertencias de Hezbollah de una respuesta al asesinato de un combatiente que se había acusado. Este fue asesinado en los alrededores del aeropuerto internacional de Damasco. Hezbollah tiene fuerzas que combatieron junto al gobierno sirio, ¿verdad? Pero por otro lado vemos con frecuencia choques de patrullas rusas y sirias que se encuentran con vehículos militares blindados estadounidenses en territorio sirio, donde Trump ya anunció que se quedaban para cuidar el petróleo. ¿Esto se va a seguir dando así, esta convivencia, sin que pase a mayores, Petras? Bueno, Washington está respaldando a Israel en todas sus agresiones, ataques en todas partes, pero no tiene apoyo más allá de Arabia Saudita y otros países muy débiles del Medio Oriente. Y Washington busca impulsar Israel a más agresión, pero en el momento actual el problema de coronavirus está afectando internamente en Israel, provocando grandes movilizaciones judíos contra Netanyahu, porque dicen descuida el país, descuida la salud, provoca conflictos con los árabes en un momento cuando Israel tiene muchos problemas domésticos. Uh-huh. Y eso actualmente hay un juicio contra Netanyahu y parece que están a punto de una quiebra dentro del gobierno de Netanyahu y podría resultar en otros conflictos domésticos. Bien, y una mirada también a algo en lo que Estados Unidos ha tenido mucho que ver, que es la situación en Libia. Hace poco Egipto anunció que iba a involucrarse con tropas, y hoy la jefa de la misión de apoyo de la ONU en Libia ha acusado a varios estados extranjeros de violar un embargo internacional de armas contra este país árabe, donde parece que hay una ofensiva de involucrarse en el conflicto interno para repartirse su riqueza, en definitiva. Sí, hay un conflicto entre Turquía en un lado y también está Egipto, y cada cual quiere apropiar de distritos y sectores de la economía de Libia. Después de asesinar Gaddafi, que era el protector de lo petróleo y provocando políticas positivas por Libia, el país está en caos, está dividido entre diferentes fracciones, tribus, guerreros y ahora extranjeros como Turquía y Egipto. No sé dónde eso va a terminar. Libia podría dividirse en pedazos y deja de ser un país. Esa es la situación que encontramos en Libia en este momento. La invasión norteamericana, la quiebra del país y ahora las incapacidades de mostrar coherencia y soberanía. Bien, otros temas, Petra, que quiera abordar esta semana. Bueno, muy importante es el conflicto de Estados Unidos con Cuba. Esta semana pasada en Italia, en Turín, el alcalde allá declaró un gran fiesta, celebrar el gran trabajo de Cuba en la lucha contra el coronavirus. Mientras tanto, Estados Unidos trata de aumentar las presiones y dejar Cuba recibir ayuda e inversiones de otros países, y peor, quiere que Cuba no reciba los pagos para el ayuda de coronavirus y otros temas. Pero nadie está tomando cuenta. Cuba es una estrella. Es el país con menos coronavirus que cualquier otro país en las Américas. Y es un placer para los dirigentes italianos celebrar las tareas que han cumplido. Y tenemos otro caso en Brasil. Hay un conflicto entre los dos gobernantes o exgobernantes, entre Bolsonaro y Sergio Moro. Sí. El Sergio Moro era parte de la mafia que trata de encarcelar Lula. Y hay corrupción, hay conflictos internos entre los dos. Y parece que toda la campaña supuestamente contra corrupción está en desintegración. Corrupción está floreciendo. Bolsonaro y Moro no tienen solución. Ambos están metidos en la corrupción. Y aquí el coronavirus en Washington, en Estados Unidos, en Florida, California y Texas, toda la campaña de Trump y los gobernadores han fracasado porque la tasa de crecimiento del virus está creando grandes problemas. Y finalmente tenemos el problema de Estados Unidos económico. El desempleo está creciendo y las gobernantes republicanos quieren bajar las compensaciones para los desocupados y no tienen dinero ahora para pagar los alquileres o las rentas sobre sus casas, y millones de personas enfrentan la posibilidad de quedarse sin empleo, sin dinero y sin casa. ¿Y qué pasa con los sindicatos, por ejemplo, estadounidenses, con esa realidad? Los sindicatos están tocando guitarra. 9% del mano de obra está sindicalizado. Claro. Bien, James, muchas gracias. Como siempre, sabemos que están soportando el calor por allá, a diferencia de nosotros, por supuesto, en el sur. Le mandamos un abrazo, a cuidarse para la próxima semana. Un gran abrazo para vosotros y tiempo para un buen merluza. Cómo no, un abrazo, hasta pronto. Abrazo, Cheo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.